buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox, con la conducción de Mario y Facundo. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, café por medio. Alquilado para... Ya nos saludamos en el pase con Andrés. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Bueno, a todo el público, buenas noches. Nosotros somos Café por Medio, con mi coequiper. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mi amigo Facundo. Gracias, Marito, gracias por recibirme. ¿Cómo anda la gente de Radio Vox en esta noche de martes, que vamos a estar acompañándolos desde las 22, obviamente, ya 22.05, hasta las 12 de la noche? Vamos a acompañarlos hasta entrado el miércoles, en realidad, ya... En la víspera. Esperando, bien, y bien. Cuando nos toque un martes de Navidad, vamos a estar acá esperando, o un año nuevo. También vamos a llegar justo para las 12, ¿o no? No me esperes, ¿eh? ¿No? Qué lástima, yo quería que nos juntemos. Pero bueno. Gracias a la gente de Radio Vox por darnos el espacio, por confiar en nosotros. Gracias, Claudia, por darle, sí, obvio. Y por darle el espacio también a que podamos charlar, porque de eso se trata el programa. Como estábamos hablando fuera del aire hace un ratito, la idea era venir a entretenerse un rato, a charlar con la gente, a pasar la charla de café que teníamos todos los días en una estación de servicio, en un local, con amigos, donde sea. Traerlo acá a la radio y charlar de las cosas que la gente esté pasando, poder debatir, si se presta la situación, que nos cuenten historias que le estén sucediendo también. Estamos abiertos a escucharlos. Si algún oyente también quiere venir, claro, nosotros estamos acá. ¿Quiere venir a tomar un café? A tomar charlar un café. Es obvio. Una charla de amigos. Después, si quiere salir al aire o no, eso es una cuestión ya personal. Pero la idea es venir y tomar un café y divertirnos un ratito, sí. Compartir buena música, charla. Vamos a charlar de música. Escuchar a un amigo, que son ustedes del otro lado, algún amigo que quiera venir. Bien dijiste, así que estamos. Que quieran participar, ponme un mensajito de WhatsApp a la radio. También, bueno, ahora vamos a estar pasando el número de la radio, que es el 4200-6511, el número fijo. O si no, por WhatsApp, el 11-6400-7047. Repito, para que la gente lo vaya agendando. Somos nuevos en la radio. Nosotros nos dedicamos a un montón de otras cosas. Hemos hecho radio en años anteriores, quizás sí, por mucho tiempo o por poco tiempo. Pero bueno, sabemos que mucha gente recién se está conectando con la radio porque llegamos nosotros también hasta acá. Así que claro, tienen tiempo para agendarlo. 11 64 00 7047. Ese es el número de WhatsApp para que la gente nos pueda mandar audios saludándonos, felicitándonos o diciéndonos, chicos, la verdad es que dedíquense a otra cosa. Y no estaría nada mal tampoco. Si sigan con lo suyo. Porque... Claro, sigan con lo suyo, dedíquense a la panadería o lo que estén haciendo, no sé, lo que estén por hacer. Marito. No sean crueles. Marito, pero... ¿cómo estuvo tu día hoy? Contame un poco. Bien. Trabajando como siempre, esto de ser pobre no me queda otra que tenemos que trabajar todos los días y arduo, así que, pero bien, bien, bien, lo vamos llevando. Soy testigo. Vamos. Porque hasta hace un rato estabas trabajando. Hasta hace un rato. A visitarte y estabas trabajando. Estaba trabajando, es verdad. Pero no, es lindo. Estaba ansioso de venir a la radio. De venir, sí. y seguir acá, hacía rato que no hacíamos radio y la verdad que estaba ansioso. A último momento me agarró la ansiedad, Sí, me pasó igual. A último momento. Me pasó igual, en un momento estaba en casa tranquilo y me acordé que tenía que venir y dije, oh, qué bien, qué bueno. Volver a la radio es una cosa hermosa lo de la radio. Es una compañía para la gente y eso creo que es el punto más importante que tiene este programa. Que, claro. Que lo podamos hablábamos escuchar. Con Andrés recién, sí. Que es tan lindo... Pero resulta tan placentero que se nos pasa muy rápido, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir hoy y vamos a estar pensando en volver. Y no pasa todo el tiempo. Pero es como lo de, es el café en realidad. Es eso de decir, bueno, ya está, pasó el día, venimos a cerrar el día acá, tomando un cafecito, charlando con la gente, claro. Contándoles cómo estuvo nuestro día, que ellos también nos puedan contar cómo estuvo su día. Acá vamos a hablar de todo igual, ¿eh? De todo, es más, aquellos que cenaron y quieren compartir un café con nosotros y una charla por medio, estamos acá para recibir su mensaje, que nos cuenten algo que quieran aportar o si sale algún tema y quieren comentar algo a relación de ese tema que salió acá, pueden hacerlo, pueden dar su opinión, pueden contar la suya y por ahí hablarlo. O invitarnos. Decir, che, hoy voy a cenar tal cosa, quiero... Y los invito virtualmente a que participen de la cena con su música. Claro. O nosotros con un café y ellos con la cena. La verdad es que es una herramienta de compañía la radio y como tal queremos utilizarla y hacerlo de la manera más noble posible también, ¿no? Más noble. Téngannos paciencia que hace mucho que no hacemos radio. Yo eso, viste, no me gusta. Es como decir, este tema no lo practicamos. No, hay que salir y ser profesional y arrasar con todo, Marito. Pero usted es profesional. No, yo no soy profesional. Soy un buen improvisador. Espero que la gente le guste y le guste la música también que elegimos, que lo puedan disfrutar también igual que nosotros, ¿no? Que es música que nos gusta y que bueno, que queremos compartir también con todos ellos. Algunos son escuchados y otros por ahí no tanto, entonces nos recuerda, decir, uy, mira qué buen tema, cuánto hacía que no lo escuchaba. Bueno, vamos a ver si podemos devolverle esa sensación a la gente también, a todos ustedes que están ahí del otro lado, decir, bueno, qué lindo tema y hacía mucho que no lo escuchaba. Es como que es doblemente. ¿Qué hablas? ¿Un poco de la nostalgia de escuchar esas canciones? ¿O a qué te referís? ¿O por ahí de decir, no, esta canción me rememora un amor? ¿O me rememora una vez que salí con alguien? ¿O tal situación de mi vida? Claro. ¿O me hace acordar a alguien en particular? No necesariamente que sea algún amor o algo. No. El amor en todas sus formas, ¿no? Lo que hablamos todo siempre. Lo que es emocional, ¿no? O decir, uy, qué lindo momento. Yo me acuerdo que con este tema. Bariloche, o con este tema. Ah, claro, sí. O bueno, sea, yo no lo vivía eso, soy un poco joven, diría. Sí. Estoy entre los 18 y los 40, así que todavía. Todavía hay un margen tan grande. Entonces ¿no? yo no claro, doy esos no, parámetros, no. ¿Por qué me queda? Claro, bueno, estás más o menos ahí entre los 40 y los 90, vamos a decirle a la gente eso. Así la gente se ilusiona y empieza a imaginar, ¿no? Que hay del otro lado. ¿Le conté alguna vez que a mí me persiguió una persona? No. ¿Porque me escuchaba en la radio? No, ¿hasta que lo conoció? No, pero se hizo peor la cuestión. Yo pensé que iba a decir, bueno, ya está. Pero no, fue bastante, bastante peor. Marito, ¿qué le parece si arrancamos el programa escuchando un tema que Damián tiene preparado? Y vamos a hablar un poco también de esa canción, un poco de la letra. Dale. Y nada, esperamos que la gente, más allá de este comienzo largo que hemos hecho, es como darle una pequeña introducción a lo que va a ser el programa. Genial. Enjoy the Silence. Depeche Mode. Very unnecessary. Café por medio, por Vox. Amigos. Seguimos acá en Café por Medio en Radio Box 102.9. Bueno, yo le estoy poniendo un poquito de edulcorante y batiendo, mezclando, cuchareando el café. Obviamente hecho por el señor Mario, que está del otro lado ahí haciendo un poquito de sociales como siempre. Bueno, para la gente que no llegó a anotar el WhatsApp de la radio, es el 1164007047. Lo repito para que la gente lo pueda anotar. Quizás más despacio, puedo ir un poco más lento inclusive y decirlo. 1164007047. Mario, ¿cómo está eso? ¿Ya lo probó? Esa rapidez quiere decir que está calentando, ya se está poniendo. Me estoy poniendo timing, picante. Ya me estoy está poniendo entrando picante. Estoy volviendo en clima. A mis épocas. A sus buenas épocas. ¿Cómo? Bueno, no sé si decís salud, ¿no es salud? No, no es salud. Pero bueno, para todo el mundo, para aquellos que nos están escuchando, estamos justamente disfrutando de un café. Estamos por darle el primer trago, el primer sorbito. El primer sorbito, ahí, ahora arranca el literal, o sea, lo real que es Café por Medio, la charla. Así que, bien, iba a contar parte de la historia de la letra. Sí, en realidad sí, para desarrollar un poco, ¿no? No la historia, ¿no? Sino un poco la letra de lo que trata, ¿no? De esto de disfrutar el silencio como concepto. No sé qué. Para que justo lo agarro tomando. Perdón, pero justamente. Estamos disfrutando del café, ¿no? Sí, estamos disfrutando. Que sea lo más natural de la noche, posible. De la idea noche es hacer algo descontracturado y disfrutar, como todas las noches, de nuestro café y la charla. La charla de amigos que siempre tenemos. A veces se nos suman gente, en este caso. Que es muy normal. Que es muy normal. Lo hacemos en un lugar público, entonces siempre claro, es normal. Sí. Así que bueno, como. No, en la radio no tenemos ese tránsito. Aquellos que quieran participar, volvemos a repetir, por medio de un mensaje o las redes o no sé. No, sí hay gente que por ahí me está mandando mensaje acá a mi teléfono. Mucho no tengo para a ver, ahí me están llegando mensajes. Justamente mucho no tengo para contarle, ¿no? Respecto a mis redes, ¿no? Pero si la gente se comunica, genial. Dice Facu, querido, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Mario? Un gusto escucharlos a los dos. Mañana madrugo como todos los días, pero les voy a hacer el aguante lo que más pueda. Les pido que pasen una canción de Spinetta. ¿Qué decís? El más grande de rock nacional argentino por lejos. José Agustín de Ramos Mejía. Mirá vos. Bien, José. Un amigo. Bien. Bueno, saludos a él. Gracias por mandarnos el mensaje. Sí, bueno, vos sabés que en relación justamente a Spinetta, un tema que me flashó cuando lo escuché en realidad por la voz de Gustavo Cerati fue T para Tres. Qué temazo. ¿Usted sabe algo de la historia de ese tema? Porque se dicen muchas cosas. Dicen muchas cosas y creo que tengo muchas de esas y no sé cuál es la cierta. Para la gente que recién se engancha con el programa, la voz que me acompaña, el señor Mario, es una persona que sabe muchísimo. Es prácticamente licenciada en todo. O por lo menos en la experiencia de la vida, de la no calle, si bueno, el conocimiento. No, para todo lo contrario, para mí es perfecto. Tener la experiencia de la vida, de la calle, de las cosas, de los códigos. Por callejero, no por viejo. No, bueno, no sé. Podemos hacer ahí un intermedio. Hagamos un intermedio. No puedo haber vivido mucho en mis 33 años. ¿De no, qué? No. Bueno. De cantante. No, bueno, pero bueno, para la gente que no lo sabe, Mario es una persona con muchísima experiencia. Me gusta leer, pero entonces ahí. Muy estudioso también. Chusmerío. O sea, no, ahí, chusmerío no, jamás. Ahí me entero de las cosas, pero. ¿Y qué me puede contar de ese tema? No, tengo muchas versiones, ¿no? Una. Sí. Una que fue allegada al mundo de ellos, más o menos, contaba que ese T para Tres en realidad era cuando la flaca. Se habían sentado un día a tomar ese té para charlar que le iban a decir que lo iba a dejar por ese otro. Claro. O sea, ese té para tres había sido, que no recuerdo en realidad si fue que él sabía o no sabía que ese tercero era justamente Era como una cuestión de, claro, de declaración, claro, de acá claro, me enseña lo de, que no me acuerdo si fue ahí el viejo y famoso cuernito. Cuernito. Yo creo que no era eso igual. Ahí, yo tengo otra historia. Hay muchas versiones. A ver, dígame la suya. Una es para una persona, era un té para tres, pero una de las personas faltó, que, o sea, ya no estaba entre los presentes, entre los vivos, había pasado para el otro lado. Y que había sido una persona cercana, la madre de alguien, a razón de una enfermedad, creo que venía por ahí la cuestión. Me parece más interesante la que usted contó, en realidad. No, hay muchas. Esa también es verdad, lo había escuchado. Lo mismo que, por ejemplo, no sé, también hablaban de que él en realidad era el que estaba engañando al otro. Y no, en realidad, él después lo cuenta cuando hace flaca que lo deja a él. ¿No? Claro, sí. Creo que él lo contó, no me acuerdo en qué programa. Parece que con Lalo Mir. Puede ser. Lo había contado. Sí, tipo... y bueno, nada. A mí me pareció que, digo, que loco, ¿no? ¿De dónde lo saca? ¿Cómo lo inspiró a llevar ese, pues, un poema, ¿no? O sea. Y es una canción que hasta en la música tiene el tono de una cuestión nostálgica o de una parsimonia particular, me parece, así como media. Sí, bueno, toda la música envolvente, ¿no? Es rara también, ¿no? No, pero como sus acordes son. Claro, sí. Sí, la música en sí es bastante rara. Pero es linda. Bueno, tiene muchos. Espineta, sí, es cierto. No sé si está programado para hoy un tema de Espineta. Vamos a programar uno porque, ¿sabe qué? Tengo una persona, una amiga que se llama Candela. Sí. Si usted viera los ojos de esa mujer. Queda un espasmo la agarra. Así que le vamos a dedicar un tema para Agustín y para Candela. Y para Candela. Cuando cerremos esta primera hora, le vamos a dedicar una canción de Spinetta para ellos. Bárbaro. Sí. Y nada, para complacer a la gente, porque estamos para eso también. Anecdótico, una de las cosas que me vino a la cabeza, contando más o menos en referencia a lo mismo, que es mito, leyenda. A ver. Rasguña las piedras de Charlie. Esa también dice que tiene un montón de connotaciones. Hay muchas versiones del por qué ese tema, ¿no? Y alguien, bueno, creo que fue Gaby de Pumar un día que contó, no me acuerdo dónde, que era relacionado a la hermana o algo así, ¿no? Pero bueno, hay anécdotas. Bueno, si alguno conoce otra versión. Ah, sí, también. Sí, de ambas canciones. Yo he escuchado muchas versiones, hasta inclusive de esa canción. Pero es como que son todas muy... agarra de los pelos, ¿no? Flojita de papel. Sí, flojita de papel. Sí, viste, como que después la empezás a escuchar y decís, esta no, acá no tiene nada que ver. Como las letras del indio. Bueno, como... esas tienen algunas, ¿eh? Algunas le podemos descubrir y usted también tiene ese parámetro que por ahí puede dar otra mirada. Porque algunas sí ya tienen alguna explicación. El indio en una entrevista hace poco contó que era ñanfi fru, fi farifru. Lo contó él y la verdad que hasta ese momento nadie se iba a imaginar. Dice que era lo que... Él se imaginaba que decía la chica a la que él le estaba dando un beso en el cuello. Él le estaba besando a una chica en el cuello y él sentía que la chica decía eso. O sea, ¿cómo se le ocurrió? Qué imaginación, ¿no? ¿En qué estado estaría Carlos Alberto Solari para interpretar eso? La verdad que no me entra muy bien en la cabeza a mí. Bueno, otro grosso para las letras. Pero ¿no? Bueno, vamos a estar hablando un poco también de alguna de esas canciones. Vamos a tocar, sí. Vamos a hablar de seguramente. Podemos sumar también la que nos diga la gente. Che, ¿y ustedes qué les parece este tema? A ver, ¿le escucharon la letra de esto? ¿Qué quiere decir? Obviamente, no somos los dueños de la verdad y seguramente el único que la conoce es el autor, ¿no? Pero. No, la idea es compartirlo. Compartirlo, reírnos. Sí, algunas cosas van a sonar bizarras, pero bueno. Y bueno, como lo que acabo de contar. Claro. Decir eso me parece medio flojito de papeles también, pero bueno, lo contó el propio autor, ¿viste? Claro. Como que mucho no podés inventar ahí. Claro, ojo, igual a veces tiró... ¿Qué dice usted? ¿Que tiran fruta para...? Ellos mismos, al indio le he escuchado varias veces decir cosas que sabemos que eso no significa eso que dijo él. Sabemos que no... ¿Quiénes sabemos? ¿Quiénes serían sabemos? Si a vos te digo una manzana es eso. Vos sabés lo que es una manzana. No, pero el indio no habla así, ¿no? No, por supuesto. Pero me refiero, qué sé yo, desde un montón. Montón. Bueno, no entremos en detalle. Ya vamos a entrar un día, si quiere, la semana que viene. Claro, pero, preparamos un set chiquito de Los Redondos o del indio y charlamos así 10 minutitos de... Sí, de Los Redondos. De Los Redondos. No tengo nada contra el solista, pero... No, pasa que por ahí usted lo investigó más. Sí. Usted es de esa época también, de los años claro. 60. Y... Yo creo que toda la rítmica, las melodías que escuchamos que nos gusta de Los Redondos es la de Sky. Todo eso es de Sky. Entonces, las letras son las que muchas veces, la gran mayoría de las veces, por lo que cuentan, ¿no? Que usted puede corroborarlo dentro de poco. A ver, eso. Dígame. Gente en los vestuarios, todo hablaban, todo, y era Sky el que a veces contaba, no, estuve interpretando esto, y resulta que después presentaban un disco que era lo que le había contado. O sea, que había hecho la melodía, la música, lo que conocemos como música, y después, bueno, faltaba que el indio le pusiera la letra. No sí, sabía mucho. Tiene son puntos de vista igual respecto a la música. El indio en más de una entrevista dijo que... Estamos hablando de dos monstruos. No, ni hablar. Claro, no. Pero son puntos de vista, porque justamente lo que hablábamos recién, hay gente que por ahí, el mismo indio dice que lo más importante de una canción es la parte de la letra. Porque la hace él. Claro, pero por eso te digo. Claro. Es como que yo diga, lo mejor que hay es escucharme a mí en Café por Medio los martes de 22 claro, a 0. La verdad es que... habla de... No se le quita mérito, ¿no? Pues no, tipo... para nada, no, no. Por algo es lo que es. Es licenciado en filosofía y letras, creo, ¿no? No, sí, ah, te digo, le miento. Para mí es cantante, autor y hasta creo el proyecto. Algo, no, algo de eso había incursionado en la universidad, me parece. O me estoy confundiendo de... Puede ser, la verdad que no cantante. Lo sé. Bueno, yo le quería contar un poco, estábamos hablando de lo que es disfrutar el silencio, ¿no? A veces, que ¿cómo tiene que estar uno de pasado de cosas para... No querer escuchar a nadie, como en algún momento dice la canción, dice las palabras son innecesarias, solamente pueden hacer daño. Qué cosa, ¿no? De decir, ya no quiero escuchar a más nadie. Cállate un rato. Claro. Hay que le pasa, creo que esa letra la hizo Martin Caro, ¿no? Puede ser. El compositor casi de todo. David Gahan es un excelente cantante, pero creo que esa letra la hizo Martin Gore. El guitarrista, dice usted. El tecladista. Ah, tecladista. Y guitarrista en alguna, es sí, el que sí, compone. Sí. Bueno, para muchos también, el que no sabe, el antiguo integrante de esa banda era el de Erasure, el compositor de Erasure. Eran muy amigos, creo que eran pareja ellos dos con Martin Gore, hasta que él se fue y era el que componía todo para Depeche Mode. El tecladista de Erasure, no el cantante. No me acuerdo cómo se llama. Pero él era el que armaba todo. Componía, era autor, compositor. Y hasta que en una noche de esas largas de Martin Gore se inspiró y empezó a sacar. Y bueno, creo que el segundo o tercero fue 101, que fue en vivo. Pues, vio que yo le dije que tiene una experiencia. Yo fui al concepto del disfrutar el silencio y usted me llevó a... Época en la que yo no estaba ni en los planes del más remoto claro, Dios. En realidad es de esa época, por eso claro. Era para hacer una... Claro, como una recopilación. Una claro, sí, es sí. De esa época y era la época jodida de él. Me encontraba usted, solo. Usted no es cualquiera, señor. Me claro, estoy encontrando con otra faceta de usted. No, pero es más o menos porque a veces uno... nos ha pasado ya de a veces ver qué es lo que dicen las letras... Y a veces hacemos las letras propiamente dicho y a veces tratamos de entenderlo a él porque escribió eso. Claro, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no justamente. Sé si entendió. Sí, ahí enganchamos otra vez con lo del concepto, ¿no? De claro. Decir, che, ya estoy pasado de rosca con mil y millones de cosas claro. Y ya no quiero que me molesten más en algún punto. Claro, bueno. Que es casi normal en esta época los rockstar o algo por el estilo, si se quiere, porque ya no sé si hay rockstar. Están todos muy abrumados por las redes sociales, por muchas cosas, y también creo que debe venir por ese lado, ¿no? De la fama, de. Y bueno, de la Martin Gore salva a David Gahan, el cantante, está sumergido en heroína. O sea, ya no. De hecho, habían dejado de tocar, ya él no se podía mantener en pie en el escenario. Entonces, hasta que él lo recupera. Años estuvo dándole una mano para recuperarlo. De la heroína, nada más ni menos que. No, sí, muy, muy complicado. Heavy, muy complicado. Muy complicado. La misma situación que le pasó a Eric Clapton, que lo salva George Harrison. En aquellas épocas. Sería el palito Ortega de. El palito bueno. Ortega de. Bueno, ya son las 22:32 minutos, ya hemos pasado a mitad de la hora. La gente se puede comunicar al 11-6400-7047, puede enviarnos audio, puede enviarnos mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, mensaje de con punto y línea, lo que quieran. Acá todo lo recibimos en Radio Box 102.9 FM, acá en la ciudad de Quilmes. Estamos en Quilmes, para la gente que nos está escuchando, como recién Agustín nos decía, que está en Ramos Mejía escuchándonos, nos pueden escuchar a través de la web, inclusive. 11-6400-7047. Vamos a escuchar dos temitas más. Dos temitas. Sí. Dale. Gracias, Damián. Por medio, por Vox. FM Radio Vox.com. Por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Thank you. martes de 22 a 0 horas por Vox, Café por Medio, buena música y una charla de amigos. Seguimos acá en FM Box 102.9, 11-6400-7047. Lo repito para que la gente lo agende. 11-6400-7047. Bien, no sé si se dio cuenta que son 22.42. Sí, ya me di cuenta, por eso vamos a meterle un poquito de pila. Acá nos mandan un mensaje, dice: buenas noches, perdón, recién me conecto. Muchos éxitos, soy Lorena Verges. Muy bien, gracias. Te mandamos, Lori, un beso grande. Te mando un beso enorme. Acá mucha gente, acá gente de mi familia me dice: todo lo mejor, te felicitamos, estamos muy contentos que hayas vuelto a la radio. Gracias, mando muchos besos ahí. Me piden temas, también de Spinetta, así que ahora un ratito vamos a estar pasando un temita de Spinetta para que la gente pueda escucharlo, para que pueda disfrutar un poco. Y también me preguntaban por quién era la persona que me acosaba. No es joda lo que estoy diciendo, parece, pero no es joda. Un día salgo, yo estaba trabajando en radio, y obviamente la radio genera eso de no sé qué es, claro, sí, eso, sí, miedo en realidad. ¿Era de noche? No era de noche, era de día, pero digo, genera un poco esa cuestión media tétrica de que no sabés quién está del otro lado. Tanto el que está haciendo radio como la persona que está escuchando del otro lado, te manda mensajes todos los días y uno empieza a generar una especie de vínculo con el oyente. Y sin conocerlo. Sin conocerlo, obviamente. Hay gente que decís: qué buena persona debe ser esta persona, ¿viste? Qué... Y un día salgo. Voy a mi casa, como hacía todos los días. Y me llega un mensaje que me decía: hoy estabas vestido de esta, esta y esta manera. Y me miré. Y realmente estaba vestido como esta persona me lo estaba diciendo. Y ahí ya me preocupé, ya no fue una cuestión de buena onda ni nada por el estilo. Ya era... No, y peor, y le digo más, le cuento algo más. En la foto que tenía de perfil de WhatsApp, no era la persona. Nunca conocí a la persona real. O sea, fue una persona, una persona psicópata. Pero ha tenido... Me tocaron. De muchas edades, es verdad. Me acuerdo de los mensajes que habían... Es verdad. Bueno, pero en la radio pasa mucho eso en realidad, sí. ¿No? La gente se confunde. Por eso tampoco hablamos con nombre y apellido nosotros. No. Porque, bueno, cada uno tiene su vida personal. ¿Se alguien quiere contar algo que le haya pasado o justamente sumarse a la charla? Sí. Tranquilamente lo puede hacer, que sí, tiene que mandar, anónimo. Sí, lo mismo. Tiene que mandar mensaje al 11-6400-7047. Siempre cuidando la privacidad de la persona, lo que nos quieran contar. Sí. Siempre... La idea es extraer la charla. Exacto. El contenido. Viste el contenido, no importa, no vamos a dar nombre de esa persona. Así que tranquilos, pueden mandarnos el mensajito. Pero igual quiero aclarar esto, porque nosotros no hablamos con nombre y apellido, no porque nos estemos ocultando algo, sino por una cuestión de que tratamos de que la gente entienda que esto es un programa de radio y es una charla, charla la estamos sacando entre amigos. Exacto, o sea, que la sacamos del contexto de ir a tomarla en otro lugar y la trajimos acá, claro, para acompañarlos a ustedes que están del otro lado escuchando la radio como todos los días, pero ahora con una compañía de alguien que está esperando escucharlos. Esa es la idea, porque hay mucha gente que está sola. Queremos contarle a la gente que es literal, estamos tomando café, creo que Damián ha sacado una foto y es literal, o sea, la idea es disfrutar una charla café. Una charla de amigos, café por medio, es eso. O sea, que el que se quiere sumar, que haya terminado de cenar y se quiere sumar, bienvenido. Obvio. Sea. La radio de noche para mí es genial. Para mí la radio... Es la primera vez, creo, que hago radio de noche, un programa de noche. Noche, noche, no 7 de la tarde. Y tiene otro toque la noche. Sí, hay. ¿Usted es un hombre oyentes. De noche? ¿Usted se considera una persona que vive más de noche que de día, que disfruta más que otras personas de la noche que la mayoría? No lo sé. Sé que mis días son largos. ¿Y sus noches son largas? Y esa las es la noches pregunta. También, sí. Sí, pero... trabajando, ¿no? O sea... No importa lo que esté haciendo. No, nadie está acá para juzgarlo, señor. Disculpe. Nadie está acá para juzgarlo. No viene por ese lado, pero son largos. No sé si las noches puntualmente... O sea, como disfrutarlas. Ya no tanto. Ya no. Claro, no, me ha pasado esa época. La juventud ha pasado y ha dejado... De aquellos... Una catástrofe, prácticamente. Claro, bueno, gracias. Se me está matando, señor Facundo. Pero bueno, para la gente que nos está escuchando... Hemos tenido vida nocturna también, es lindo disfrutarla, ¿no? Como todos. Claro. Como todos. No, justamente le iba a decir eso a la gente, que para la gente que nos está escuchando tenemos esta confianza porque somos hace varios años amigos con Mario y nos divertimos de esta manera. Sí, no es ninguna chicana agresiva ni ofensiva, ¿no? Siempre, todo el tiempo estamos bromeando. Tiempo. Es verdad, es verdad. Damián, somos tres en realidad acá. Obvio, sí. A ver. Por lo menos Damián no lo vamos a hacer laburar. Claro. Pero Damián, si quiere participar. No, quiere. Damián, son las 12 de la noche. No me lleno. Ya está, Damián, ya está. Por favor. No, bueno, yo sé lo que es ser operador de radio y ya llega hasta ahora y decís, che, loco, que se vayan todos. Así que vamos a ponerle buena onda para también contagiarlo a él de que sí, esté tranquilo, sí. Y se sienta ameno. Sí, ni hablar. Si le parece. Pero bueno, charlando un poco con usted acerca de lo que es la radio, lo que genera la radio, a veces también uno se encuentra con estas situaciones que son bastante tétricas y que usted tuvo la suerte de no pasarlas. O sea, yo soy una persona que viene semi-traumada de la radio. Volver acá por ahí me remueve algo no tan bello. ¿No se puso a pensar en eso? Decir, y pero es darle una oportunidad a la radio, ¿eh? Obvio, la radio es lo mejor que hay. La gente a veces se equivoca y se confunde. Sí, sí, sí. Pero bueno, a veces... bueno, ya, no importa. Bueno, no importa. Era un... Ya, ¿qué pasó? No, nada. Más allá de ser una charla café ameno, bueno, hay cosas que no podemos hablar. No, obviamente, hay cosas que no se pueden hablar. Ha tenido sus aventuras también. O sea, ¿quién? ¿Usted? Usted. ¿Yo? O sea, no, para estamos nada. Estamos contando la raíz del problema. Sí. Pasó uno y dijo, ¿qué botón? Peripecias. No, para nada. La verdad que la radio es hermosa. La radio es hermosa y es un placer estar acá otra vez. Para la gente que recién se engancha, esto es Café por Medio. Nos va a poder escuchar los martes de 10 de la noche hasta las 12. Vamos a tomar un cafecito, a charlar de todas estas cosas, a charlar un poco de historia, a hablar un poco de música, un poco de amor. Vamos a contar historias. Historias de ustedes también, que están del otro lado. Y nosotros vamos a abrirle el número para que la gente mande las historias y nosotros las podamos contar. Siempre manteniendo el anonimato. No, siempre. No quiero que la gente se confunda. Esto no tiene que ver con una cuestión ni sexual ni nada por el estilo que no se pueda contar. Sino una cuestión de decir, quiero contar esto que me pasó. Como yo dije recién, una persona me acosó. Fue prácticamente psicópata. Bueno, no es un tema tan liviano, ¿no? No, digamos, no es un tema liviano, pero yo hoy lo superé. En su momento fue medio que no la pasé tan bien. No es lindo que te digan, estabas vestido así, en tal calle y tal calle. Te da un poco de miedo porque no sabes con quién estás tratando. No sabes si es una joda o algo. No, ni hablar. No fue solo una vez, fueron varias veces. Sí. Recuerdo ese tema. Sí, no es joda. O que te llamen de la cárcel, ¿viste? Ah, oh, bueno. Acá también yo ya sabía que me iba a decir, me siento identificado. No es lindo, no es un momento muy agradable. Sí, es divertido a veces cuando te llaman y te das cuenta, decís, es divertido, ¿no? Porque como que... Le ha pasado a mi papá, eso me acuerdo. ¿Qué? Cuenta, ¿qué pasó? No, un día a la mañana había pasado que lo llamaron, le dijeron, no, mirá, tu hermano, tu hijo, no sé qué cosa, una cosa así. Mi papá tiene 77 años y mi mamá fue, me parece que mi mamá. Y no está fulano, mengano, tu hijo, no me acuerdo cómo fue la mano y resulta que estamos todos ahí. Entonces, ahí agarro yo el teléfono y empezamos a joder. Claro, claro, fue el momento algo. Por ahí. Pero sí, No es para tomar la joda tampoco, ¿no? Yo lo quiero contar de esta forma así anecdótica y divertida, pero en realidad hay gente que estafaron. Así. Sí, a muchos. A muchos estafaron de esa manera. A mí me pasó una también. ¿Ah, sí? Sí, que a mi hermano le habían entrado a la casa. Así. Che, estamos, atendió a mi abuela justamente. Che, no, lo tenemos a tu nieto acá en la casa. Fuimos, llamamos a la policía, todo, no había nadie en la casa, no estaba ni mi hermano, no, nadie. No había nadie. Por suerte cortó mi abuela en ese momento, porque si no, la idea era seguir la charla y que te terminen sacando unos mangos. ¿Qué mango nos van a sacar nosotros? Ni lo de fruta tenemos. Dale, nada, cero. Pero sí, bueno, a gente que esté atenta a esas cosas. Por eso también uno de este lado quiere hacer una cuestión noble, como decíamos recién, de escuchar a la gente que por ahí está solo en su casa o sola y que no tiene con quién hablar. Y poder darle una devolución a esa persona nos parece algo bastante lindo de este lado. Y hacer la parte también del programa. Mucha gente está trabajando también. Un montón, cantidad. La gente está volviendo a su casa en auto, en colectivo. Sí. La idea es hacer una compañía también, ¿no? A ver si no quieren participar, pero... Ya no sé si hay tantos serenos, ¿no? Ya no sé si hay tantos serenos. Hay mucha cámara de seguridad ahora, pero... Me imagino que muchos serenos que están yendo a laburar también van en el bondi escuchando la radio. O se quedan a la noche y a la madrugada escuchando la música que pasa a la radio. Los noctámbulos. Y sí, como somos un poco nosotros. Que nos quedamos hasta altas horas de la noche dando vueltas de madrugada. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero bueno. Marito, ¿qué tiene para comentarme? ¿La hora? No. Quería más o menos comentar la temática, avisarle a la gente que vamos a tener sorteos. Es nuestro primer programa. Queríamos que nos conozcan, presentarnos. Pero para la semana que viene vamos a traer Hay muchos sorteos, premios para la gente. No los hagamos ilusionarse. Pero vamos a decirle que vamos a tener muchos premios para que vayan a ver espectáculos. Para que salgan quizás a tener una cena, encuentro también. Por ahí en algún momento nos podemos encontrar nosotros con los oyentes, ir a cenar en algún momento. Sí, tener esa charla de café en un restaurante. Así que... Para ir a tomar algo también. Bueno, también, pero nosotros no tomamos alcohol. Solamente café, agua y mate. Mucho mate. Es verdad. Pero sí, la gente... ¿Algún otro regalito que pueda llegar a aparecer por ahí? Sí, ayer me fui al esteticista. Le cuento. Vi la foto. No cuentes, es vergonzoso. No, yo lo cuento con mucho orgullo, lo cuento. Soy un hombre que se cuida. Soy un hombre que me gusta cuidarme. Usted debería hacerlo también, señor. Sí, pero vi la foto esa que subiste. No, pero me sacó mi amiga. Vergonzoso. Tengo una amiga con la que fui, que en realidad yo la llevé a ella, que siempre me hace la gamba. Entonces porque le digo, tenías vamos. Vergüenza de ir solo. Me da un poco de vergüenza. Claro, no, en realidad la chica, la esteticista, la conozco hace un montón de años, así que vergüenza con ella no tendría, pero... Pero bueno, la idea era llevarla a mi amiga y de paso, ya que estamos, un poquito de mimos para uno también no está nada mal. ¿O a usted qué le parece? No, fue muy divertida la foto. Obvio, parecía una momia. De hecho, se la comenté, pero bueno, ya está. Pero me sacó la foto mi amiga justo en el peor momento, porque te ponen la máscara esa que parece la momia blanca de Titán en el ring. Sí, parecía. Yo le dije. La foto era, señor, ¿cómo va a decir eso? Menos mal que no la vieron, no sé cuántos. ¿Vieron la foto? No, la vieron un montón. Muy. En el Instagram como 300 más o menos. Arranqué allá quemándome. Claro, bien. La hoguera. Claro. Juana de Arco un poroto, es verdad. Pero nada, fue divertida. Bueno, y la esteticista me preguntó del programa. Me dice, ¿cómo es el tema? A veces yo me interesó, quiero escucharlo. Así que la debe estar escuchando. Rocío se llama mi amiga. Y bueno, seguramente por ahí en una de esas sorteen una limpieza de cutis para los oyentes de Café por Medio. ¿Qué le parece? También sumaría. Acá tenemos gente que trabaja en la estética también. Sí. En la radio, que entiende el tema. Así que después va a poder saber decir si es bueno el trabajo o no. Claro, no se nota, pero... No, bueno, en mí no, ¿pagó? Es obvio. ¿Pagó sí, eso? Obvio, como corresponde. No quiere decir nada por Rocío, ¿no? Pero... No, como corresponde, obvio. Debe ser que obvio. Hay cosas que no tienen arreglo, pero bueno. Obvio, eso sí, ya se sabe. Magia no hace, es esteticista, señor. Magia no hace. Pero bueno. No fui a ver al Mago de Manuel. Es el nombre del espectáculo. Sí, está bien, está bien que lo haga. Eso está bien. Sí, está bien que se cuide, que se mime, eso está perfecto. Y de vez en cuando. Es un hombre público. Sí, soy un hombre público, por eso no puedo decir nada, muchas cosas. Lo vamos a mantener en incógnita. Pero bueno, usted es un hombre público. Y por lo menos hasta que hagamos plata. Cuando haga plata, si después hay que hacer lo que sea, lo vamos a tener que hacer. El DNI y todo voy a pasar después. No. Pero sí, hay que cuidarse. No, Marito. Sí, está bien, hay que cuidarse. Hay que tratar en la salud también, no solo en estética, en la salud. Claro, obvio. También nos va a venir bárbaro. Marito, ya son las 22:56. Vamos a escuchar dos canciones. Esta que vamos a pasar ahora se llama 20 ciudades, de Luis Alberto Spinetta. El último disco que sacó post-mortem, porque es un disco que salió producido por sus hijos. Algunos temas participan Dante, sí, sí. No recuerdo el nombre de la hija, no se llama Almendra, me parece, o algo por el estilo. El segundo nombre, tiene otro nombre. Bueno, tiene otro nombre. Lo produjeron ellos, es un disco hermoso, a mí me encantó, se llama Ya no mires atrás. Y este tema se lo dedicamos a Agustín, a mi familia, que también me pidió un tema de Spinetta, y para Candela, que está en Florencio Varela escuchando el programa. Bien, seguimos para ellos. Escuchando Café por Medio. Con tus propios ojos ves lo que se perdió y estás harta de esperar. Por un tiempo nadie te llevará a pasear. Con tus propios ojos ves lo hermosa que sos. Te va a faltar, no, no, no. Ay, que tu amor visitó por fin 20 ciudades y nada cerró. Quiero recordarte que el tiempo nunca juega en contra. Café por Medio, buena música y una charla de amigos. Enredado siempre entre alas, araña contra los dedos, tierras la madeja. Ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, no te sangra y el mendigo siempre a tu lado. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Y duerme un poco más, las párpados no aguantan ya. Las garras de tendidores, cuando el tiempo no parece. Bueno, seguimos acá en Café por Medio, seguimos charlando con la gente. 11 de la noche, 3 minutos. Hay gente que ya se quiere ir a dormir. ¿Usted lo puede creer, señor? No. Yo no lo puedo creer. Tengo gente que está en, creo que es Claypole, escuchándonos. Una amiga, una persona muy querida por mí, que se llama Ani. ¿Qué pasa? ¿Se me duerme? Sí, sí, Ani se me va a dormir un ratito. Me dijo, me va a pedir un tema, pero le agarro sueño. Bueno, no importa, ya vamos a estar ahí complaciéndola. Como siempre, ¿no? Obviamente, como vamos a hacer con todas las personas que estén del otro lado y que quieran escuchar música, como hicimos recién, pasando un temita de Spinetta para los que fueron. Que no estaba pidiendo en la lista, ¿eh? No estaba programado, pero no. Nos pidieron un temita y ahí salió. Y la gente es la que manda en la radio, la gente quiere hacer lo que quiere y nosotros estamos acá para obedecer órdenes prácticamente, ¿no? Sí, sí, acá estamos. Bueno, para disfrutar. Exacto. ¿Cómo, si eso le iba a preguntar? ¿Cómo la está pasando? Bien. Acá, bien, mire, bien, tengo un. Vamos. Tenemos unos mensajes ahí. Tengo, ¿no?, un mensajito acá. Sí. Un amigo dice: Rodolfo de Grazetei. Qué grande, Rodo. Qué grande, Rodo. Qué grande, Rodo. Ese sí es un hombre de noche, me parece, ¿no? Me da la impresión que es un hombre de noche. Sí, sí, es noctámbulo. Noctámbulo. Es noctámbulo. Ah, es distinto, ¿no? El noctámbulo, sí, que sí, el, sí, el hombre, sí, de que vive de noche. Qué buen nombre para un programa, ¿no? El hombre que vive de noche. El hombre que vive de noche. Sí, sí, sí. Nos divertimos mucho. Es más, Rodo, sí. Ya que estás escuchando, creo que mañana te toca cocinar a vos. Si no me equivoco, mañana nos juntamos a comer. La pareja de Mario. No es mi pareja, pero creo que mañana somos unos cuantos y creo que le toca a él. ¿Al mediodía estamos hablando o a la noche? No, a la noche, a la noche. Ah, bárbaro, a la noche. Bárbaro. Los miércoles estamos ahí comiendo. Vino Dieguito la semana pasada también. Bueno, usted también ha ido. Sí, he ido. Se porta bien, sí, amigo. Rodolfo. Sí. Un personaje. Un capo. Un abrazo, amigo. ¿Y cómo viene el programa? ¿Cómo lo está sintiendo, don Mario? Bien, un poco por ahí contracturado todavía. Sí, está, amigo, ahí. Sí. Me ha hecho una evolución, Damián, recién, que me tengo que librar un poco. Que es verdad, porque. Pero usted es un hombre muy sociable, yo lo conozco. Sí, igual. Quiero aclarar a la gente que es verdad que el que tiene el timing el profesional es usted, ¿no? Nah, o sea, no engaña tampoco a la gente, señor, no engaña a la gente. Estamos acá entre amigos para engañar a la gente, no. Para. Por eso, justamente, me animé porque la idea es hacer una charla. La charla de siempre, de amigos, café por medio y charlar, por eso más que nada. ¿Qué le parece la música que estamos pasando? Recién escuchábamos Sirena Varada de Héroe del Silencio. Es un tema me que encanta, es, me encanta. Si no es del 80, pega en el palo, porque es, está ahí pegadito entre el 89 y el 90, me parece. Es un tema medio viejito. Aparte, en el audio se da cuenta. Sí. Usted tiene la data. Igual lo vamos a buscar. Bien. La vamos a chequear acá porque yo no me acuerdo bien ese. Yo no existía en esa época. Es un poquitito más. ¿Qué dice? ¿Más moderna? El año, no me acuerdo, cuando empezamos a escucharlo, se hicieron conocidos ellos, o por lo menos lo conocimos mi banda, mi grupo de amigos, cuando éramos jóvenes. Sí. Creo que en el 87, si mal no recuerdo, con Entre Dos Tierras. Y ese fue el que creo que lo conocimos acá, en este lado del continente, ¿no, Damián? Creo que fue Entre Dos Tierras y me parece que es del año 87. Si mal no recuerdo. A ver, vamos, estoy buscando, pasa que me salió la historia de la canción y estaba tratando. 93. Ah, bueno, no. Entre Dos Tierras. Ah, Sirena Varada, el año 93. Y me parece que por ahí más o menos pues salieron casi todos juntos. El otro que más o menos sale en esa época es R.E.M. con Perdiendo Mi Religión. Sí, 94. Entre Dos Tierras, el año 90. Claro, en esa pero época. R.E.M. es del 94, 93. Me parece. R.E.M. de. Me parece que el 93 es 94. Sí. Sí, Perdiendo Mi Religión, que es con el que nosotros los conocemos, ¿no? ¿Qué época es esa, eh? Qué leyenda. Es una, ¿esa pero fue la época fuerte época, de usted? No, o nivel, no, pero no hablo a nivel personal, ¿eh? O mi época, mi momento. No, hablo del momento de la música. 91. 91, sí, 91. Más o menos, justamente, claro. Estaba buscando eso. Sí. Nosotros más o menos empezamos a conocer en el. ¿Qué edad 92, tenía usted, 93. Aprox? Tire más o menos, 5 más, 5 menos. Yo en 17, el 93 18. Cumplí 18 años. Ah, mirá. Sí. Y uno recién nacía, más o menos ahí, por ahí cerquita. Nos está diciendo viejo. No, pero no veo las cosas en perspectiva de cómo la música también fue cambiando, fue la, ¿no? La mejor época. Por eso le preguntaba, creo que en los 90 es cuando la música se maximiza en la calidad, en la producción, en los y videos. Y aparecen cosas nuevas. Aparecen sí, un montón de videos, toda la era digital. Hasta inclusive ahí. Estilos nuevos aparecieron, estilos como fue nuevos. Grunge, como fueron muchas bandas que usted consume, de hecho, hoy en día, ¿no? Sí, Pixies. Bueno, Pixies es el precursor de todos. De R.E.M., que tiene el estilo pop, y de Nirvana, que era el estilo grunge, rock. Claro. Bien grunge, bien salido de los under, ¿no? Claro, o sea, de garage, por decirlo. Claro, hoy es... Sí. Pixies, para que se den una idea, es una banda de culto prácticamente hoy. Sí, vinieron al Primavera Sound acá en Buenos Aires. Sí, si no estuvieron, van a estar dentro de muy poquito, porque sé que se hacía entre los meses de noviembre y octubre. El valor de la entrada exorbitante, prácticamente imposible poder ir. Pero bueno, se ve que hay mucha gente que de culto los reconoce y van... Sí. Bueno, van, hay muchas bandas de culto que se hicieron... populares, por así decirlo. Con los años. Con los años. O sea, sí. Tanto Trillar y The Cult. Por ejemplo, a The Cult se lo conoció. Que inclusive un tema Revolution, que lo pasaban, claro, en la Aspen, en la Horizonte, y nadie sabía que era un... ¿Qué es esa? ¿Cómo era la radio? Le pregunto porque yo no soy de esa época, lo digo con todo el respeto del mundo y la humildad posible. ¿Cómo era en esa época la radio? No, de verdad lo pregunto, porque yo no lo escuchaba. Yo siempre escuché radio, de chico, de muy chico. Pero siempre fui más de la AM, me encantaba Radio 10, siempre consumí Radio 10, bueno, después otras radios, ¿no? Pero... ¿Cómo era la radio en los 90? Porque ahí es el furor de las radios, que aparecen productores que empiezan a generar contenidos gigantes, sí. Productos real, o sea, productos bien formados. Y tenías pesado, tenías del lado del rock, tenías la rock and pop. Que era un monstruo, no era pesado, era un monstruo a nivel rock. No, me refiero a la música, ¿no? Porque después desde el otro lado del tecno, de todo lo que era lo electrónico que se venía en ese momento, estaba Radio del Plata con la 95.1, la Z95. Bueno, ¿ves? Bebe Samson, H-Scanner, creo que era una cosa así. Claro, de ahí sale también un pequeño que lo sacaron que iba... hacer suplencias en Pachá, que es Hernán Cataño, había un que después fue para Match Music y todos ellos integraron Match Music. Que son los que hoy son los de culto y, de él, serían DJs. Claro, hoy son los precursores, sí, para nosotros. Bueno, por eso digo, claro. Se hicieron de culto para los que en la época, claro, en la que estamos hablando, la gente consumía ese tipo de productos. Esa radio, ¿sí? La Z95, sí, rompe con los formatos tradicionales. Que hoy justamente hablábamos con Claudia también lo mismo. La Z95, Damián, si te acordás bien, rompe con los formatos porque no había locutores, eran DJs. Claro. Entonces, los que pasaban música eran DJs, entonces pasaban toda la electrónica de ese entonces, que era lo que empezaba a venir acá. Yo me acuerdo que fui a la primera fiesta rave que llega acá al país, que se hizo en Barracas, en el Buenos Aires Art Center Loft. Ni debe existir, estamos hablando existe del año 1960. Claro. Existe el galpón, no sé qué soy, pero claro, existe. Y después del otro lado, del lado del rock, me acuerdo que estaba, no me acuerdo, que era muy divertida también, que salieron muchos grandes, que era Radio Bangkok. Ah, Bangkok, que era de la rock and pop, que estaba La Lomir, exacto. De ahí salieron todos prácticamente también. Entonces, sí, ese fue el que hizo escuela La Lomir. Ah, lo pavote, sí. Bueno, de la Puente creo que estaba ahí, el otro compañero de Pergolini en CQC también. Pergolini estaba ahí, era un pequeño. Pero, bueno, claro. Yo creo que salieron todos de ahí. Esa todos escuela. Salieron de ahí, que era toda el semillero de Daniel Greenberg, ¿no? El único monstruo claro. En ese entonces era La Lomir. Claro. Era, sí. Me acuerdo, eso fue Radio Bangkok cuando se disolvió, se hizo la radio. O sea, todos ellos fueron a. ¿Y qué opina usted acerca de todo ese cambio, ¿no? Porque hoy las radios, la verdad, que están sufriendo muchas pérdidas. De hecho, hace un ratito hablábamos acá con la dirección de la radio y nos contaban que están tratando de generar algo interesante para la gente, todo, porque cuesta, porque cambió mucho la dinámica. Hoy están cambiando los formatos. Van cambiando los formatos, las plataformas son distintas a los de los años 90. Y es como que se empezó a diversificar un poco la cuestión, ¿no? En el 90 era una cuestión más mística, ¿no? Me parece a mí. Como decir, era todo bueno, era todo. Poner la radio que escuchabas claro. Cosas de loco. Es como que Argentina se abrió al mundo, pero era que en realidad la música se abrió al mundo, invadió al mundo. Claro, o sea, se globalizó. No sé si le pasó eso, Damián, también. Que es como que teníamos tanta variedad para escuchar. Claro, la información había llegado. La información que había, muchas cosas alimentaron muchas bandas interpretábamos, qué sé yo, aquellos que les gustan los americanos, muchas bandas conocidas hacían temas que después se transformaron en americanos, que eran, o sea, por más que nada por los compases claro, que tenían sí, los el tiempo, temas, claro, los sí, sí. Tempos, era de que después se podía bailar la clase, o sea, tipo americano que se le llamaba, ¿no? Pero sí, era muy lindo, era muy, muy. Era y como el, que y estaba el contexto todo. Contexto ese, eso. Y eran todos buenos, es como, no sé, una sí, vuelta sí, hablábamos sí. Con un amigo del tema del tenis. En la década de Vilas eran todos buenos. No es que estaba Federer, Djokovic claro. Y Nadal. No, eran todos buenos. Bueno, acá pasaba lo mismo. En los 80 también, en el automovilismo pasaba lo mismo. Y en la radio, en la música pasó algo muy, muy similar. O por lo menos nosotros nos fuimos. Poniendo al tanto de todo, no claro. Sé si la era la tecnología que estaba entrando, sí. Teníamos más acceso a la información más rápido. Es que en realidad empieza a ser fuerte el CD. Ahí es donde se empieza a globalizar bueno, la música, porque la música pasa de ser vinilo, cassette, a ser su de época. Plástico. No, nosotros veníamos del cassette, me acuerdo que teníamos que poner la cintita para sí, poder grabarlo. Sí, le, para no, poder le ponías, el, la ponías radio. El papelito para copiarlo papelito, a la radio. Sí, eso, claro. Sí, eso lo viví yo también. Sé lo que es tener que tenía muchísimos cassettes. Claro. De hecho, hasta hoy, el día de hoy tengo vinilo porque me encanta la música, vinilo, ¿no? El vinilo quedó como algo clásico, ¿no? Como no, algo de culto. Quedó como algo vintage, que claro. Es distinto, es como top. Bueno, y para aquellos que hoy, salvo por lo digital, que está dentro de una computadora, hoy el vinilo sigue manteniendo la mejor calidad, fidelidad de sonido. Sí. Más allá de todas las cosas tecnológicas, ¿no? Si sacamos sí, todo sí, eso. Sí. Yo igual, lo que sí puedo decir respecto a eso, en cuanto a mi opinión y lo que leí, es que no sé si qué es lo mejor, porque la tecnología está acercándose hoy mucho a lo que es la fidelidad del sí, principio eso, de la música. Pero por eso digo. Pero sí sé sacando, decirle qué es lo peor. Sacando el cassette. Sí. El cassette fue lo peor que le pasó a la industria de la música. Pero era lo que había. Claro, es que en realidad se buscó un. Achicar. El magazine. Cuanto, claro, se achicó. Cada vez se iban achicando más las cosas y para trasladarlas, ¿no? Pero bueno, para mí después viene el CD, lo digital rompe con todo. Y hoy lo digital, por eso escuchamos Spotify. Hace 10 años atrás, imposible. Eso es la biblioteca más grande de música que hay en el mundo. Claro, ni hablar. No, está todo. Ti. Tenés todo lo que querés escuchar y en alta calidad, que eso es bárbaro. Bueno, ¿Cómo con la edad les tiré así 2, 3, pim, los dejé afuera del juego? No, pero bien, eso está bueno, habla de su cultura musical. Está bien, sí, está sí. Perfecto. Pero no se sientan heridos, ¿eh? No se sientan heridos. La gente está escuchando el programa y dice, qué bárbaro esta gente. Vamos a. comunicarnos con Café por Medio. Dale. Al 11-6400-7047. Vamos a seguir escuchando música. En un Dale. Ratito volvemos porque le quiero seguir preguntando a los 90. Café. Prepare vamos otro por porque, la segunda tan de café. Porque fue cortito de recién. Dale, fue cortito. ¿Vamos? Dale, vamos. Ahí volvemos. Café por Medio, con la conducción de Mario y Facundo. Kind of magic. Café por medio, por Vox. Bueno, acá seguimos en Café por Medio. Mario se está encargando de hacer el café porque, bueno, obviamente está encargado de eso él. Estamos acá escuchando mucha música. Recién escuchábamos a Queen con King of Magic. Seguimos en Vox 102.9 FM. Están saliendo dos canciones, me parece. Algo se te está mezclando. Ahí está, listo. Volvimos. No, se sigue escuchando algo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué? Ah, de tanto café, bueno, 1164-007047 es el número de la radio para que nos mandes un mensaje de texto, de WhatsApp, lo que quieras. Nosotros estamos acá para escucharte, para acompañarte también en esta noche de martes. Todos los martes, desde las 10 de la noche hasta las 12, vamos a estar acompañándote. 1164-007047. Mario, vení para acá. Marito, vení para acá. Vení que tenemos que charlar acá. Yo te quiero preguntar algunas cosas de los 90. Porque te quedaste en eso. ¿Podés venir para acá, por favor? No vas a venir. Ahí está. Ah, volviste, listo. 1164-007047. Estamos acá en FM Box 102.9. La gente nos puede escuchar todos los martes. De 22 a 0. Se lo recuerdo a la gente porque es nuestro primer programa. Como le comentábamos recién, hace un ratito nada más. Vamos a tener sorteos. Vamos a sortear cosas que... es feo hablar de plata, ¿no? Pero vamos a sortear cosas que están buenísimas. Cosas lindas. Cosas que están buenísimas. Que la gente va a decir, ¿esto está sorteando estos locos? Sí, vamos a sortear locuras. Cosas que están muy buenas, que la gente va a poder disfrutarlas. Que no la va a encontrar en otra radio. Eso se lo voy a asegurar a la gente. Sí, no lo va a poder encontrar en otra radio. Es algo que nos da la posibilidad Radio Vox, así que... Olvídate, sí. Muchas gracias a Claudia, a la directiva, vamos a decir. Porque Claudia debe ser la cabeza de todo, pero debe haber otra gente que también está ahí apoyando. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí. Y es, un equipo de radio es grande. Es un equipo de radio. Todos cumplen un papel. Agradecemos mucho porque están acá con nosotros también, sí, ¿no? Ya sabemos que el próximo programa vamos a tener que golpear la puerta 10 veces para que nos abran. Pero bueno, no importa. Somos nosotros. Claro, sí, claro. Claudia, ¿estás? Vamos a tener. Nada, Claudia, una genia. Siempre nos recibió muy bien. Eso hay que decirlo también. Sí, Claudia, es cierto. Ahora aprovecho que estás acá. Agradecerte. Ahora, siempre fuiste muy amable. Siempre abierta a las propuestas. Una acotación. Sí. Hay algo que es injusto en la radio. Que por ahí es la magia de la radio, ¿no? Pero lo injusto de la radio es que hay cosas que no se ven. Para bien sí. y para mal. Hay lugares que uno ha estado y dijo, si la gente viera esto, apaga la radio y no nos escucha nunca más. Y hay por el contrario, si ustedes vinieran a ver lo que es esta radio, de impecable, de ordenada, yo creo que la gente diría, che, vamos a visitarlos, vamos a acompañar. Vale porque... la pena, la verdad que... Impecable. Impecable. Es donde nos sentimos cómodos, ¿eh? De verdad. Sí, ni hablar. Eso es verdad. La verdad que... Muy cómodo, desde Damián, que nos está operando, nos da una mano enorme también. Y bueno, Claudia y la hija que nos están acompañando. La verdad que bueno, muchas gracias. La verdad que muy, muy cómodo, en serio. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un espacio muy bastante cómodo. Por eso digo, recordarle a la gente que vamos a estar de martes de 22 a 0. Vamos a estar acompañándolos todos los martes. Se la van a tener que bancar. Por ahora. Por ahora. Bueno, por ahí sea... En vez de los martes no sea ningún día, o por ahí sean todos. Nadie sabe, es como medio un misterio. Habría que hablarlo después. No ilusiona a la gente. Todos los martes, por ahora todos los martes. Sí. Vamos bien. Vamos con este café por medio. Pero lo digo para que la gente no se olvide, porque es nuestro primer programa. Vamos a ir desarrollando algunas cosas que todavía no la tenemos. Porque como esto es un café, nosotros no pensábamos en las redes sociales. No. Es lo de menos. Lo prometemos que lo vamos a hacer. Pero lo tenemos que hacer, porque si no la gente pierde una vía de comunicación. Hay gente que está en un montón de lugares o que está con el teléfono y por ahí no puede comunicarse por WhatsApp y por ahí puede hacerlo por Instagram o por Facebook. Así que lo vamos a poner en orden para que la gente pueda comunicarse. Y también por el tema de los sorteos. Exacto, los sorteos se van a hacer vía las redes. Eso está bueno. Yo creo que ahí, viste, van a decir, estos son dos burros, pero están buenos lo que están sorteando. Sí, mira, suma. Mira estos pibes. Mira estos pibes, No tenían cara de. Pero. No nos daban $2, ¿viste? Mirá. Claro. Che, bueno, ¿qué le parece la música que estamos pasando? Recién escuchábamos a Queen, una remasterización que se hizo en el año 2001, si no me equivoco. King of Magic, la canción. Sí, sí. Y previamente escuchábamos a Morrissey. Que estamos modalladitos, ¿no? Bueno. Volviendo a no la banda de culto. No se tome todo el café porque nos tienen que sacar una foto, ¿eh? Le aviso. Cierto. Le aviso. Vamos a tomar un medio frío, me parece, pero. ¿Qué me contaba? Ese fue un palo para vos, ¿viste? ¿Qué me contaba? No, para nosotros. La cafetera está media lenta, me parece. Pero sí, bueno, volviendo al tema que. O sea, lo arrastramos, ¿no? Del bloque anterior. Una de las bandas de culto era The Smiths. El cantante era Morrissey, claro, ¿no? Que hoy es más popular Morrissey, se hizo más popular. Pasa que metió muchísimos hits. Muchísimo. Pero los hits, o sea, igual las melodías las tenía de Smith también. Pero bueno, algo que, o sea, un rasgueo de una guitarra de Smith y de Morrissey es lo mismo. Yo creo que es la esencia de Morrissey justamente, ¿no? Es muy lindo, a mí me gusta mucho. Yo conocí The Smith, Morrissey, The Cult, toda esa banda de culto, The Cure, porque hoy The Cure es muy conocido, pero en la década del 80, 90, también eso era de culto. O sea, no para usted también, Facundo, porque usted era un niño en esa época. Después, bueno, se hizo mega conocidos, mega estrellas pop, pero era una banda de culto. Había Pixies también, lo que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Y bueno, y hoy, por ejemplo, me pasó que hablábamos con Damián de Héroes del Silencio también, y si me gustaba Bunbury, y me gusta la fusión Bunbury Furriel, ¿no? Que fue el más o menos Joaquín Furriel. Sí. Lo mismo que me pasó con Los Redondos, me gustan Los Redondos, o sea, esa fusión del indio con Sky. Claro, o sea las partes más solistas no lo identifican tanto. No tanto. Y sin embargo, con Morrissey me gusta Morrissey, me gusta mucho. Claro, es como la excepción a la regla. Como que es la excepción por el momento. Sí. Como que todo era él, ¿no? Era todo. Lo mismo me pasó con Soda, por ejemplo. Gustavo Cerati también me gustó. Como que ahí entran en una etapa de. Perdón, como lo voy a decir, pero para mí es como que prueban a ver cómo les va. Si les va bien, genial. Si les va mal, vuelven a lo que estaban haciendo antes, que ya saben que funcionó. Para mí un poco va por ese lado. Porque aparte son tipos que, hablando de tipos que son hiper recontra mil grosos, no tienen problemas económicos, ¿no? Que dicen, esta semana me parece que no puedo pagar el ABL, ¿viste? No, vuelven ayer a tocar con The Smith, hacen dos shows, ya está, resuelven todo. Entonces es un poco ese experimentar el ser solista, cometen algunos furcios, se van un poquito por las ramas, Y después, bueno, uno elige también si consumirlo o no, si escucharlo o no, si aceptar que sean solistas o no. Que hay gente que no lo acepta. Claro, bueno, o no gustan. Claro, no, o sea, sí, la sí, verdad sí. que no, no. Es más, algunos artistas no parecen ser de esa banda. O sea, no. No sé cómo explicarlo. Bueno, pero sí, lo entiendo. No sé si se entiende. Lo entiendo yo por el lado del indio, ¿no? De decir, en Los Redondos era una cosa, cuando pasó a ser solista. La música ahora es totalmente distinta. Sí. Se mantiene hasta, no sé si tanto, pero se mantiene la cuestión lírica, pero después es... Como hay unas partes media electrónicas, algunas cosas... No solo electrónicas, son muy, hizo... muy así, muy para abajo, muy... Sí, y Los Redondos era como muy alegre, muy del el riff, del sí. arreglo de guitarrita que ponía Sky, obviamente, de las trompetas, de todo eso... Es, no sé hermoso. Si es extremo y perro dinamita, pero... No, obvio, no, pero tenía muchas cosas ahí en el claro, medio, pero sí, el indio sí, solista sí, sí. así se fue como muy a un espacio así medio oscuro, digamos. Hay gente que lo idolatra, ¿no? Que le sigue gustando y está ay, genial, sí. me parece bárbaro, ¿no? Pero en mi caso, que vengo de la era cero. Usted siempre fue redondos, cheto. Usted siempre no. fue cheto. No. Sí, no sé, lo veo que usa Dolce Gabbana, Lacoste y esas cosas. No, Dolce Gabbana no usé nunca. No sé, pero su boxer no dice lo mismo. No cuente esas cosas porque está... Pero se le ve de acá. ¿Qué cree que haga? ¿Se le ve de acá? No. Pero me gusta, a mí la música me gusta. Más allá de los gustos personales. No. Hagamos una salvedad. Todos los que están escuchando el programa... Les gusta la música, porque esta es una radio de música, más allá de que tiene buenos programas. Hay algunos artistas que no me gustan, pero no podemos negar lo que son. O sea, obvio. Son unas bestias y a modo personal no nos gusta, ¿no? Pero. Dé un ejemplo, vamos a pasar un tema de no, ese, Charlie. Como Charlie, para pinchar. Sí, no, no vamos a pasar Charlie. No, claro, a mí yo no puedo negar lo de Charlie, nunca me compré un CD de Charlie. O sea, hay algunos temas que me gustan, pero ni no se pintó tanto... el bigote tampoco. Claro. No. O sea, no podemos negar, ¿no? Es nuestro no. David Bowie de la Argentina. No lo puedo negar, es un monstruo el tipo. No quiero herir susceptibilidades ni nada por el estilo. Reconozco que es el más grosso de acá, uno de los más grosos de acá del país. Pero no, nunca me compré un disco de claro, hay Charlie. Gente que no genera. A mí me pasa con Rata Blanca. No me claro. muevo un pelo. Claro. Bueno, de Rata Blanca yo me compré el primero. Cuando usted salieron siempre fue 91. Cheto. Ya lo estoy diciendo. No, porque si era de heavy metal eso. Ah, pero era heavy clásico, metal era de elite. Más. Y heavy la metal voz... de elite. Mirá. Ojo, con Raúl Blanch, que fue el. Saúl. El Saúl Blanch, perdón. Un vocalista. Hoy no, por suerte. O sea, no pudo cuidar su voz. Lo he escuchado en un tributo. Y no anda bien. Pero el. Esa voz del primer disco, El sueño de la gitana, Chico callejero. Deli. Es un, no, Deli. Un monstruo. Para monstruo. Gente... La voz de Saúl Blanch, yo creo que salvó el disco. No sé si. Porque después con Mario Jan también no me gustó. No quiero. Pero Mario le está pegando a todo y dice: no quiero pegarle a nadie, pero le estoy pegando a todo. Parece un puchimbol con, al final. Con Adrián Barilari es muy la voz. Su tono, su Elite, todo también. Bueno, un monstruo. Es el Dickinson de, nah, de ser. Por favor, vámonos. Sí. Nos vamos del programa, nos despedimos. Sí. Es por un favor, monstruo. Una falta de respeto Adrián para Barilari. Dickinson. No, bueno. Pero es un monstruo. Adrián Barilari es un monstruo, ¿o no? Sí. Tengo mis dudas. Dentro del género, para mí, en Argentina, por lo menos. Deme hasta diciembre que lo voy a ver y le cuento cuáles son los secretos. Yo lo escuché en vivo y la verdad que suena... Nah, está bien, pero los secretos son otra cosa. Y en... No, bueno... En pero... vivo tenés un sonista que te pone... Plim, plam, plim, plim. Eso está todo bárbaro. En la prueba de sonido ahí ves un montón de cositas. Ah, bueno. Por eso le digo, déjeme ver los secretos y yo después le cuento. Pero eso no sale nunca al aire. No, pero se lo voy a contar. ¿Qué problema hay de contarlo acá en la radio? Hay una... Ahora que me dice eso, hay una... Sí. No sé si debe estar, Damián... Yo, de hecho, no lo puedo encontrar. Hay una prueba de sonido de Pink Floyd que lo hizo Leo Rodríguez del Aspen, le hizo pública una vuelta. Yo lo pude tener porque tenía un conocido que trabajaba ahí con él y me dio una copia de ese CD, pero que era una prueba impresionante, que hacen un midley y pero yo digo, no puede ser, esto está... Yo no creo, es en vivo, yo no, creo no era que... una prueba de sonido, era impresionante. Si pasamos Pink Floyd acá, nos van a llamar para putearnos. No, yo creo que sí, pero era me vino a la cabeza, ¿no? Bueno, es no importa. Una charla... ¿Por qué le vienen a la cabeza cosas así? Mario, dígame. No, qué sé yo. Porque no estamos hablando de... Ahora que salió con de Barilari y me sale con Pink Floyd. No, ¿qué pero pasó? Veníamos del punto de las pruebas de sonido. Ah, no, las ni hablar. Pruebas de bueno, sonido sí, son sí, la antesala, sí, sí. Cuando, justamente, vale la redundancia, cuando prueban el sonido y ahí es donde se les conoce. Sí, igualmente, la voz hagamos una aclaración, ¿no? Un Pink Floyd o Roger Waters. Yo tuve un amigo que tocó con Roger Waters, que es un chico que tocaba en calle Florida, que lo llamó, Damián Salazar se llama el muchacho, que lo llamó para tocar uno o dos temas, y no, son una cuestión de astros, ¿viste? No, ahí no falla nada. Es como un poco lo de Coldplay que está pasando ahora, es algo tremendo, ¿no? Claro. Pero aparte son mega profesionales. No, hiper. Pero aparte porque son todos profesionales, todos. Desde el que lleva el agua de un lugar hasta el otro, son todos profesionales. Todos. Entonces no puede fallar nada. Ahí no falla nada. Todos. Eso es cierto, sí. Bueno, le contaba en la nota esa que había leído de Daniel Greenbank hace unos días y justamente contaba algunas cositas de los Rolling Stones cuando él hace el recital más grande del mundo, que fue en Río de Janeiro. Ah, me contó. Bueno, y contaba algunos detalles de lo mega profesional que son, impresionante, y bueno, no, por eso también llegaron a donde llegaron. Nada que hablar, nada que discutir. Pero bueno, son cosas que lo hacen. Que están ellos. En la interna y que esos son por ahí las cosas que los hacen grandes también en la historia. Sí. Pero sí. No me compare a Bruce Dickinson con Barilari. Nah, son las 22:38 de la hora. Debe ser la hora. Debe ser la hora que le está haciendo decir cosas que no son. 22:39 en este preciso instante. Sí. 11-6400-7047. Estamos en Café por Medio. Vamos a seguir escuchando música. Dale. Spin Me Round se llama la canción. Se va a acordar. Esto es de su época, señor. Seguimos en Café por Medio. Qué temón, qué temón. Temón. Vamos. I want martes de 22 a 0 horas por Vox, Café por Medio. Buena música y una charla de amigos. Café por Medio, por Vox. Café por Medio, buena música y una charla de amigos. Seguimos acá en Café por Medio. La gente puede comunicarse al 11-64-00-70-47. Mario vino a hacer sociales. Vino a hacer sociales y se lo tomó en serio. Se lo tomó muy en serio. No me parece mal igual, pero venimos a hacer un programa. Después vamos a tomar un café. Estoy en el programa. Ahora sí, listo. Estoy metido en el programa, estoy muy contento. Me siento muy cómodo en la radio. Le pregunto. Vio que estábamos hablando recién de la historia de las canciones o de las letras, sí, ¿no? Sí. Tomo lo que encuentro. ¿Qué es? ¿Qué para usted? Tiene mucho significado, bueno, también, ¿no? O sea, no es un café. Y no sé, vamos a tratar de que sí sea un café. Bueno. En este caso, cuando llegamos a la radio, lo que encontramos va a ser café. Esa lírica que tenía Federico. Y ojo, Roberto Jacobi también, porque ambos compusieron, entre los dos, la gran mayoría de los temas es de los dos. Y todas las alegres son de Roberto Jacobi. Pero no le pregunto eso es historia. Yo le pregunto. A mí me gusta mucho, usted sabe. Sí, ya lo sé, por eso quiero indagar ahí. ¿Cómo lo interpreta usted? Las letras, hay mucho de eso. Hay mucho, hay tema. Pero dígalo. Depende más que nada de nuestro Enzo, decilo. Algo, porque Federico termina siendo como... A ver, cuenta cosas. Si alguien lo sabe interpretar, cuenta cosas realmente. Es un juglar de su propia vida, de sus secretos. Donde en ese entonces no se podía decir que era homosexual. Aparte, claro, era un pibe carismático, lindo. Entonces los productores le tenían prohibido... el tema de la vida privada es claro, soltarlo. No podía decir que era homosexual. De hecho, tuvieron que cambiar varias palabras de las letras de muchas canciones, ¿no? En Taxi Boy, Hotel Savoy, que es la más conocida, la que más bronca le dio a Federico Moura, que después de ahí creo que no hacen más con esa discográfica, porque he leído muchas cosas sobre Celasco, que era el presidente de RCA, de Radio Victoria, que era ese entonces. Todos grababan ahí y era bastante estricto con eso. Y le hizo cambiar las letras, porque no recuerdo bien cómo era la letra original. Pero entonces por eso... Pero sí, en esa época igual pasaba mucho. La censura existió siempre, ¿no? No es algo tan común. En él por ahí era como algo más que estaba en boga por el hecho de su cuestión privada y de su sexualidad. Pero muchos, que, Algo que no debería... Miguel Abuelo también, Ojo. Sí, bueno, obviamente, pero algo que no debería importarnos a nosotros. Es un artista por sí solo, pero no tiene nada que ver la sexualidad de la persona. No, pero en las letras oculta mucho de todo eso. Está bien. Cuenta mucho... Pero bueno, ahí es donde entramos otra vez porque... Y vuelvo a la pregunta. ¿Qué interpreta usted con el tomo lo que encuentra? Yo puedo interpretar que vengo a la radio y tomo un café. Bueno, interpretemos que sí. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Usted que conoce de qué está hablando, que tiene el código de la letra o de la canción, sí sabe de lo que habla. Pero ¿por qué todos tenemos que interpretar lo mismo que usted o que otros o que lo que el mismo cantante quiere decir, Bueno, por ahí podemos interpretar otra cosa. Es que depende de la situación de cada uno, te transporta por supuesto a la situación personal de cada uno, ¿no? Por eso le pregunto, si usted quiere decodificarla, decodifíquela. Si no, no, ¿qué es para usted el tomo lo que encuentro? Para mí puede ser un tomo lo que encuentro también. Ir hacia un lugar y que le gusten todas las mujeres que hay. Por decir, ¿no? En me muchas otras todas. Se refiere al alcohol. Por ejemplo, tomamos que es el alcohol. Por ahí. Porque él, en su angustia, dice: bueno, tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. Que no se refiere algo. Justamente a eso. Es algo. Bueno, pero también puede ser: tomo lo que encuentro de estar con una persona X para tomo sentirse un poquito mejor. Y me siento algo mejor. Por ahí no lo es. Tomo el camino que sea, tomo lo que encuentro, se refiere a otra cosa, pero que cada uno lo puede interpretar a su libre albedrío, estaría perfecto. Por eso digo: sin dar una decodificación del mensaje, ¿qué interpreta usted? ¿Qué piensa usted? No diga lo que para mí diga es que interpreta. No, yo creo que sí, que le hace, busca bajar un poco la frustración o algo con tomo lo que encuentro. Pues un claro, bueno, de agua. Un poco hablando de lo que hablábamos un rato respecto al estrellato y a todo lo que rodea a un artista a veces, ¿no? De la exigencia. Federico se sentía muy oprimido por eso. Claro, bueno, y aparte que siendo una persona homosexual, que vayan y lo apreten por ese lado, una cuestión tan privada que no tiene nada que ver con su cuestión artística, también me imagino que habrá sido más cuando tenés un contrato firmado, ¿no? Debe ser bastante heavy poder sortear esa jugada. Me hablaron con todas las presiones, ¿no? Yo creo que lo disfrutó porque hizo lo que le gustaba y es lo que había hecho toda su vida, él. Porque de hecho, cuando los hermanos deciden armar Virus, lo van a buscar él a Río de Janeiro. Que él tenía su vida allá. Pero no nos olvidemos que era lo raro. Cuando ellos meten acá ese pop, esa música acá, era lo raro. Era, de hecho, la famosa frase que le dice Papo. No me acuerdo cómo se llamó ese festival. Que dice, bueno, pues ponese, ahí vienen los tal, pu. Claro. No sé si te acordás, Dami. Claro, ahí vienen los pu. Bueno, era otra época. Era otra época, ¿no? Era otra escuela. Claro, y los tipos hacían la música que después, con todos los de afuera, o sea, es como que, bueno, pusieron todas las cosas en su lugar. Pero los tipos fueron los precursores acá de ese rock pop. Sí, bueno. De hecho, Federico produjo el primer disco de Soda. Sí, bueno, hoy creo que los únicos que están ahí siguiendo esa dinastía, o no sé cómo se le podrá decir, son Miranda. Es un bandón. Bandón en todos sentidos. Tipo más electro, no tan rock, pero vienen del palo del rock, están producidos por Santaolalla, que es una persona... Bueno, Gustavo tiene esas cosas. Gustavo Santaolalla tiene esas cosas de no ser tan rockero. A veces... No, es productor. Hay cosas, claro. Pero productor. Tiene sus cosas... Sí. A mí lo que hace él, lo que hizo con... A mí me parece aburridísimo. Hizo, sí. Pero como productor, o sea, tiene una es mística tan grosso muy grande. Que cuesta entenderlo a veces. No es tan monstruo. No, yo sabe que tengo una particularidad. Porque, académicamente. No, eso sí. Todo, no eso sí, pero sí. Nada. No, eso no hablo de discutirle cuestiones técnicas porque por algo estudió el tipo, ¿no? Pero lo que sí digo es esa mística de decir es un tipo grosso, la tuvo Spinetta, vivo y muerto. Yo creo que cuando Santaolalla pase para el otro plano, no sé si va a ser alguien tan místico. Dentro de lo popular, dentro de lo colectivo. Creo que no va a tener ningún tipo de repercusión. Sí por ahí entre los músicos, sí por ahí entre los colegas que alguna vez hayan laburado con yo él. Yo creo que sí, los que vienen hacia adentro la música, como usted, por ejemplo, yo creo que... Sí, no, la son verdad son personas que, a mí no... que más allá de que te gusten o no, me parece que... No, hay cosas que es de respeto, pero yo digo esto de quedar en lo popular, si sacamos mañana Campestre, dígame un tema de Santaolalla, me parece que vamos a estar buscando dos o tres días. Pero produjo a... Todos los no, grandes. Bueno, pero por eso digo, el reconocimiento más por ahí es de los pares, de decir, este fue el productor de, genial, sí. Pero la mayoría de la gente, que está del otro lado, la que está escuchando el programa inclusive, no sabe por ahí que él fue el productor de, no sé si fue Los Fabulosos Cadillac, o de este, de no sé otro. Los Cadillac, bueno, pero Catupecu creo que fue Catupecu el último. Catupecu Machu, bueno, muchísimos artistas. Dentro del rock, Catupecu fue el último. Bueno, con Masacre hace poquito hizo una canción, que es Masacre, es una banda de punk que viene del hardcore del año 80. No tiene nada que ver, pero bueno, es un tipo que tiene su reconocimiento entre los que por ahí conocemos la interna de la música, pero después en lo popular y en la calle creo que no es una personalidad muy reconocida, ni como productor ni como músico, te diría. Como productor me parece que sí. No, pero en la calle, historia. La gente de productores no conoce mucho. No, por eso. A eso me refiero. O sea, el común de la gente creo que no, por eso es más reconocido dentro de la música, dentro del ámbito... De las bandas, de todo eso, es un monstruo. Yo diría que más, más de los productores, no sé si de tanto de los músicos. De las discográficas, de los productores, de los que generan eventos, de los que generan contenido, sí, estoy seguro. Pero después del músico, no sé si hay un gran reconocimiento. El músico, me refiero al total, no me refiero a músicos solamente los grandes, los que están en primera. Porque los que mantienen vivo a los artistas después que pasan para el otro lado... Siempre es el pueblo, el que está abajo, el que va a recitales, claro, el que después arma una banda tributo a, como hay bandas tributo a Papo, por ejemplo, o bandas tributo a Almendra, o tributo no sé, a un montón, a Soda Stereo. Esos son los que después mantienen el mito. Yo creo que no va a pasar con Santaolalla, pero bueno, el reconocimiento y la carrera que el tipo hizo es innegable. Sí, a nivel profesional. No, debe ser uno de los... De acá de Latinoamérica debe ser uno de los mejores. Ni hablar. Mediavilla también, no sé si alguno conoce esa faceta de productor de Mediavilla también. De hecho, creo que era el. Estaba como jefe acá en Sony. No sé si actualmente lo es, pero. Vamos a llamar a Sony mañana y vamos a preguntar. Mañana. Vamos a llamar a Fover de. Vamos a llamar a Fover de a ver si nos atiende. Si nos atiende. 23:55, Marito, ya nos vamos despidiendo. Estamos yendo. Tenemos una canción. Nos pasó rápido. Tenemos una canción que eligió usted. Yo no sé con qué nos vamos a encontrar. Porque me han juzgado por la música que elegí. Me dijeron, che, eso es medio balístico. Me dijeron hace un ratito. Sí, bastante dije, bueno, representativo consecuencia de su foto de ayer. Exacto, de estar en la esteticista. Yo no niego lo que soy. Claro. No niego lo que soy. Invitar a la gente para que nos escuche el próximo martes. De 22 a 0. Vamos a traer muchas cosas más. Muchas despacito. Cosas más. Esto es como una intro. Esta es una intro que vamos a darle a la gente. Vamos a hacerlo participar de cosas. No va a haber juego. No va a haber. No, esas cosas no va. Llamá y decinos cuánto pelo tiene tu perro, ¿viste? Quédate tranquilo que no te vamos a pedir ninguna locura de eso. No, vamos a hacer cosas para que se diviertan. Exacto. Y darles cosas a la gente. Porque la radio es servicio. Yo considero que la radio es servicio. Sí. Estamos completamente de acuerdo. Se van a enganchar, les va a gustar. Les va a gustar lo que vamos a ofrecerles. Vamos a despedirnos con una canción. Dígalo usted porque es en inglés. Días de Año Nuevo. Días de Año Nuevo. Es un temón. Creo que el año 84, también, si mal no recuerdo. ¿Nostálgico? No, es pum para arriba. ¿Pum para arriba? Temón. O sea, cohete. A mi criterio, uno de los mejores que tiene la banda. Cohete, tiro, bengala. Sí, espectacular. Espectacular. Tres tiros. Así que, señores, será hasta el próximo martes.